Caso, Zarzú, entre paréntesis, Crespín, al margen, Citres, número 5, 22, 02, 30, Lima, Alfa Tango, 41, grado, 49, minuto, Sierra, Lima, Oscar, November, Golf, 057 grado, 38 minutos, whisky, November, Delta Sierra. Apreciación de la situación. Ahora, 2200, contacto, sonar, activo, guión, metálico, sin desplazamiento, al margen, en Papa Sierra November, actual, se detecta por medio de sonar en pasivo ruidos mecánicos intermitentes, los cuales no se pueden discriminar si están generados por algún mecanismo o por una persona. Hasta aquí cambió. Los mismos son un efecto consecutivo a la utilización del sistema de comunicaciones Uniform Quebec Charlie a 2 Mike November de nuestra posición obtiene los mismos parámetros al margen. Intenciones, dos puntos, al margen. Efectuar con colega corte de marcación en pasivo para determinar una posición del posible contacto. Hasta aquí cambió.